Buenos días, son cerca de las 12 del mediodía del lunes 17 de octubre de 2016. Interrumpimos la programación enlatada de la emisora para grabar una nueva edición de Anábasis, programa de historia que se emite todos los lunes a las 6 en esta casa, Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y alrededores y para todo el mundo internet mediante en www.radiocuca.org. este programa también sale por otras emisoras, gracias a las cuales nos puedes estar escuchando, y que son las siguientes: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, y a partir de ahora sumamos una más, pues Anabasis va a empezar a emitirse en Radio Activa, una radio libre que emite en las comarcas de El Alcoyá y la Val de Albaida, en el País Valencià, y la emisora pues se emite en el 107.6 de la FM para el caso de Alcoy y alrededores, y en el 98.2 para la Val de Albaida, para los dos casos a través de internet también en radioactivate.org, actívate con K y acabado en T. Salimos los jueves a las 8 de la mañana, y nada, un fuerte abrazo a la gente de Radioactiva, a todo el espectro de las radios libres y a todas las personas que nos escucháis. Recordamos que en nuestra web anabasis.radiocuca.org puedes acceder a todas las grabaciones anteriores, también que puedes escribirnos al correo anabasis@radiocuca.org o llamarnos al 985-29-8137 si nos sientes en directo, en ambos casos para realizar cualquier crítica, cualquier sugerencia, alguna intervención, etcétera. En los últimos tiempos estamos prácticamente grabando una vez al mes, situación que esperamos corregir y que todo indica que corregiremos a partir de hoy, al menos en la medida de lo posible. En esta ocasión lo que nos trae hasta el estudio, enlazando en alguna manera con el programa anterior, con el último, dedicado a la figura de Silvia Pankhurst, es otro ejemplo de mujer íntegra y revolucionaria, en este caso Mary Lou, sobre todo a propósito de su libro Cuaderno Rojo de Barcelona, que editó hace unos años Alicornio, hoy descatalogado, pero el que por suerte pude hacerme con una copia de este libro casi por casualidad hace unas semanas. Y nada, para ello hemos hablado con Agustín Guillamón, que tuvo ocasión de mantener correspondencia con Mary, de conocerla personalmente, y que escribió la introducción para la edición española del Cuaderno Rojo, que ha salido algo ampliada en otra publicación reciente, Biografías del 36, de la editorial Descontrol, libro del cual también nos hablará, y sin más dilación, vamos con la entrevista. Si nos puedes hablar de cuáles eran sus orígenes familiares y sociales. Sí, Mary Stanley Lou tenía unos padres australianos. Ella era, por tanto, de nacionalidad británica, aunque de ascendencia australiana. Sus padres viajaban mucho por Europa. Su padre tenía negocios en toda Europa, y ella fue internada en escuelas francesas y suizas y viajó con sus padres por toda Europa. Desde muy niña estuvo cautivada por la figura de Julio César. Ella fue profesora de latín y participó en múltiples congresos internacionales de estudios clásicos. Intervino activamente en el movimiento surrealista europeo, de la mano sobre todo de Juan Breá, que Juan Breá había fundado en 1927 en Cuba el grupo H surrealista. Y Mary Lou, en su vertiente de latinista, escribió en numerosas revistas inglesas. Durante más de 15 años editó una revista que se llamaba Classics Chronicles, que se dedicaba al latín y a la historia de Roma. En octubre de 1932 conoció al poeta cubano Juan Breá, con quien compartiría desde entonces vida y combate en las vanguardias literarias, y se implicó en el movimiento surrealista de toda Europa. Los orígenes familiares, bueno, ya hemos quedado en que eran de familia australiana y de cierto sí. nivel social, ¿no? Y es importante esa educación internacional de lengua inglesa y francesa que tuvo desde su infancia. Sí, has citado la implicación en el movimiento surrealista. Hablar del surrealismo en aquellos años, claro, implica también hablar de corrientes políticas radicales, en este caso el trotskismo, ¿no? Sí, podríamos decir que en los años 30, evidentemente habían también, en el movimiento libertario, habían mujeres poetas revolucionarias, pero en los años 30 ser poeta, mujer revolucionaria, implicaba militar en el trotskismo. Ahí están los ejemplos, por ejemplo, del mismo Juan Breá o de Benjamín Peret y André Breton y tantos otros, ¿no? Había una fuerte relación entre surrealismo y trotskismo. Ellos, en realidad, antes de la Guerra Civil, desde el año 33, habían recorrido todos los países europeos. Breá fue nombrado agregado cultural y, gracias a este empleo, estuvieron en Austria, en Checoslovaquia, en Rumanía, siempre contactando con las figuras más relevantes del surrealismo de los diferentes países europeos. También, después de la Guerra Civil, cuando marcharon primero a Inglaterra y Francia, después se hicieron un recorrido por todos los países europeos, sobre todo tuvieron una experiencia en Alemania, donde vivieron en Alemania y en Praga. En Praga vivieron las redadas de los nazis de los diferentes barrios y fueron detenidos por la Gestapo, de la cual se libraron finalmente gracias al conocimiento casual que habían tenido con un literato alemán que enlazaba con la nobleza y que les permitió pasar la frontera francesa y liberarse de las garras de los nazis. Pero la experiencia de Praga fue absolutamente terrorífica. Y ella la explicaba con un temor increíble a 60 años de distancia, ¿no? Sí, ¿cómo llegan concretamente a España? En cuanto ellos están en el momento en que se declara la Guerra Civil Española, ellos están en Bélgica y toman conocimiento del levantamiento en España. Entonces, inmediatamente marchan hacia Barcelona. Juan Breá llegó a Barcelona el 9 de agosto del 36 y Mary Lowe una semana después. En ningún momento escondieron en Barcelona su militancia trotskista y eso no fue obstáculo para que durante los primeros meses de la Revolución militasen en el PUM. Mary Lowe actuó como trabajadora en las oficinas de propaganda a las órdenes de Jaume Viravitlles. Y también intervino como locutora en inglés en la radio del PUM. Además, Mary Lowe, que llegó una semana después que Breá, tuvo la suerte de que en el casino de Mónaco le tocó un premio gordo y con ese premio, junto a Bob Smile, editó en España un boletín, Spanish Revolution, que era el boletín en lengua inglesa del PUM. Juan Breá formó parte de la columna internacional Lenin del PUM, constituida a mediados de agosto del 36, gracias a la colaboración del trotskista francés Robert de Foconet y del bordiguista italiano, capitán de la columna, Enrico Russo. Nico de Bartolomeo, que al que llamaban Fosco, era el organizador de la columna y el enlace de estos revolucionarios extranjeros con el PUM. La columna, que, bueno, más que una columna, era un pequeño destacamento de una centena de milicianos, estaba formada por unos 30 trotskistas, unos 20 bordiguistas, más una decena de independientes o de otros partidos. Así pues, pese a la grandilocuencia del nombre de columna, era un grupo internacional de unos 60 militantes extranjeros que marchaban integrados en una columna del PUM, que partieron hacia frente de Aragón el 28 de agosto, y a principios de septiembre tuvieron la primera baja, el joven trotskista francés Robert de Foconet, en cuyos entierros se produjeron fricciones ya con los militantes del PUM. cuando esos militantes, jóvenes militantes del PUM, se opusieron a que se colocara sobre el féretro la bandera de la Cuarta Internacional. Juan Breá había acompañado el cadáver de Robert a Barcelona. Otra anécdota de ese entierro está en un Benjamín Peret que hizo un elogio de Robert de Faconet en francés, en plena calle, con la voz además apagada por el chirrido de los tranvías. Un discurso que no llegó absolutamente a nadie, ¿no? La Cruz Internacional fue prácticamente disuelta, aunque se conservó su nombre, cuando la mayoría de sus miembros rechazaron en octubre del 36 el decreto de militarización de las milicias populares. Los militantes burguistas y algunos de los trotskistas decían que la guerra española había dejado de ser una guerra revolucionaria y que en España ya no se estaba combatiendo por la revolución, sino se había pasado una guerra de desgaste entre dos burguesías. Y entonces lo que tocaba era sencillamente abandonar el frente. Juan Breá posteriormente escribió diversas crónicas de guerra en los frentes de Aragón y de Madrid y de Sigüenza para la prensa del PUM, que una vez actualizados y ligeramente modificados fueron traducidos al inglés por Mary Lowe, convirtiéndose en los capítulos por él firmados en el libro Red Spanish Notebook, que luego sería publicado en castellano en Alicornio, pero traduciendo solo los capítulos firmados por Mary Lowe. Sí, ¿qué repercusión tuvo este texto en su momento y cómo valoras tú a día de hoy de la importancia del mismo? Bueno, el texto es muy curioso, su repercusión. El texto fue inmediatamente elogiado por George Orwell, que valoró muy elogiosamente el texto de Cuadernos Rojos de Barcelona, en inglés Red Spanish Notebook, referente a los seis primeros meses de la guerra y la revolución en España. Pero el libro pasó prácticamente en lengua inglesa, era conocido, mínimamente una tirada mínima, pero, por ejemplo, cuando se editó en el 1937, salió con un prólogo de C.L.R. James, el autor de un libro sobre la revolución de los esclavos negros en Haití, sí. Y que realmente lo elogiaba y lo ponía como ejemplo de literatura revolucionaria. Posteriormente, en el 75-76, fue reeditado en Estados Unidos con un prólogo de Fernández Granell, un destacado militante del POM. Pero el texto, tanto en francés como en castellano, no fue reeditado hasta muchos años después. El texto, por ejemplo, en francés, con el nombre de Carnet de la Guerre d'Espagne, fue editado por Verticals en 1997. Es decir, escrito originalmente en el 37 y editado en inglés en el 37, no es traducido a francés hasta el 97. Y posteriormente al castellano hasta el 2001 por Alicornio, y solo parcialmente, traduciendo solo los capítulos de Mary Lowe y no los de Juan Breá. Posteriormente la repercusión ha sido curiosa porque en 2013 se editó un documental titulado No se aceptan propinas, referida a una escena del libro de Mary Lowe, en el que diferentes jóvenes de 23 o 24 años, la misma edad que tenía Mary Lowe cuando llegó a Barcelona en la época revolucionaria, en 1936, Es muy muy interesante porque hay una serie de jóvenes, cuatro jóvenes, que leen diversos textos del libro Carnet Rojo de Barcelona, en el que se inspiran en los aspectos revolucionarios de la vida de Barcelona del 36 para enlazarlos con su lucha revolucionaria en la Barcelona de hoy en día, en la Barcelona de 2013, en el enfrentamiento con la policía, en las reivindicaciones sociales y de la universidad. Y bueno, ahí ves la repercusión y el interés que esas muchachas jóvenes luchadoras tienen en la inspiración de este libro de Mary Lowe. Por otra parte, evidentemente, ha habido reacciones de los estalinistas. Hay, por ejemplo, un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona cuyo nombre no citaremos por absoluto desprecio, en la que en su afán por desmentir que en la Barcelona del 36 hubo una revolución, llega a este ilustre catedrático, llega a calificar a Marylow de gilipollas, literalmente con esta palabra. Evidentemente es un insulto que se vuelve contra el propio autor del desaguisado, porque esta prepotente élite académica que pretende imponer la historiografía universitaria como historia rigurosa, científica y válida, no puede descender al lenguaje callejero diciendo que determinada figura histórica, además ya fallecida en el momento del insulto, diciendo que sencillamente descalifican a una revolucionaria como gilipollas porque no tienen argumentos con los cuales desmentir esas hermosas estampas revolucionarias que Marylow hace de la Revolución Española. Pero de todas maneras Marylow no necesita defensa alguna ni necesita ningún defensor, porque lo basta con leer Cuaderno Rojo de Barcelona, editado por Alicorrio, o el original inglés Red Spanish Notebook, que actualmente se puede encontrar en internet, para que el insulto del indigno, fiero y desconsiderado catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona se vuelva como un boomerang contra quien lo ha lanzado. Y además, bueno, ¿por qué no decir el nombre? Se trata del excelente catedrático francés Bonamusa, y el insulto sale en un libro titulado Els fets de maig, recopilado por José Luis Martín Ramos, en que se recoge una especie de debate entre varios catedráticos estalinistas de la ilustre Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Barcelona, en la que solo sale un no estalinista, que sería Pelai Pagès, que es del PUM, y otro historiador que podríamos llamar honesto y neutral, que es Sánchez Cervelló. Pero el resto, Francesc Bonamusa, Ferran Gallego, Andreu Mallallo y Susana Tavera, pueden calificarse como estalinistas a machamartillo, que en su afán de negar cualquier revolución o situación revolucionaria en la Barcelona del 36, llegan al insulto más soez y despreciable, como es el del señor Francesc Bonamusa, que evidentemente no es desmentido por ningún otro de los intervenientes en ese, digamos, entre comillas, debate, ¿no? Sí. ¿En qué circunstancias concretas había abandonado Mary Barcelona? Bueno, Barcelona, en diciembre del 36, la contrarrevolución cada vez es más fuerte y el poder de los estalinistas es creciente. De forma que en diciembre del 36 se produce el segundo atentado contra la vida de Juan Breá. Un coche intenta aplastarlo contra la pared. Solo la capacidad de reflejos y la velocidad de pensamiento y de acción de Juan Breá, que se arroja contra una puerta que cede a su peso, evita que Juan Breá sea aplastado contra la pared. Ante esta situación, Marylow y Juan Breá piden auxilio al POM y se entrevistan con Gorkín. Gorkín despreciativamente les dice que el POM no es trotskista, no es un partido trotskista, y que no tiene por qué guardar la vida de los trotskistas, ¿no? Ante esta situación, Juan Breá, la pareja, decide salir de España, y esa salida se produce el 28 de diciembre del 36. El 6 de enero en Spanish Revolution, el diario en inglés del PUM, saldrá una pequeña nota de despedida de Marylow, ¿no? ¿Y a qué se dedicaría un poco, igual es complicado decirlo, el resto de su vida? ¿De Marylow? Sí. Bueno, Marylow, después de regresó a Francia y ya en ese momento Breá había perdido aquel puesto de agregado cultural que les permitió viajar cómodamente por toda Europa, y la pareja, con graves problemas económicos, bueno, se casaron en Francia, y al tiempo que se asistía a la rápida degeneración de la revolución en España, que solo podía conducir a la pérdida de la guerra y al triunfo del fascismo, en esas condiciones de miserables, redactaron durante 4 o 5 semanas de intenso trabajo el Red Spanish Notebook. Posteriormente, lo que hicieron fue, después de contraer un matrimonio en Inglaterra el 24 de septiembre del 37, desde octubre permanecieron durante algunos meses en Cuba, donde prosiguieron su actividad literaria y política. Luego regresaron de nuevo a Europa. En París reencontraron a Wilfredo Lam, un poeta surrealista cubano, y también a Benjamín Pérez y a su compañera, la pintora surrealista Remedios Varo, que también habían abandonado España en abril de 1937. De enero, el caso de Pérez era similar al de Juan Breá porque Benjamín Pérez, también perseguido por los estalinistas, finalmente había tenido que refugiarse, pese a que él era trotskista, había tenido que refugiarse en la columna Durruti para evitar el acoso de los estalinistas. Finalmente, en abril del 37, a finales de abril del 37, con su compañera Remedio Varo, decidió también abandonar España. Tanto uno como otro era a causa de la represión estalinista. Represión no de carácter judicial, sino de carácter chequista. Simplemente buscaban a un trotskista y lo liquidaban y lo hacían desaparecer. De enero, la pareja de Lou Breá, de enero del 38 a julio del 39, se instalaron de una larga temporada en Praga, donde entraron en relación con el grupo surrealista checo, Toyen, Bruck, Heisler. En Praga publicaron en francés el libro de poemas La Saison de Flûte, firmado por ambos, por Breá y por Lou. En Praga asistieron impotentes a la ocupación nazi de la ciudad. Ya hemos explicado que gracias a un contacto literario con un nazi alemán descendiente de la nobleza, consiguieron alcanzar la frontera francesa. En febrero de 1940 consiguieron embarcar en Liverpool con dirección a La Habana. Pero Breá estaba ya muy enfermo y falleció en Cuba el 17 de abril de 1941. En 1944, Mary Lou se casó con el destacado militante trotskista cubano Armando Machado, con quien tuvo 3 hijas. Armando Machado era un viejo e íntimo amigo de Wilfredo Lam, aquel pintor surrealista que habían encontrado Breá y Lou en París. Mary Lou, siempre activa y simpatizante con los militantes trotskistas, contribuyó modestamente a la caída del régimen de Batista, ayudando y escondiendo en su casa a militantes revolucionarios contrarios a la dictadura. Sin embargo, esta es sobre todo una época de duro trabajo doméstico, dedicado a la cría y educación de sus hijas. Mantuvo siempre una estrecha y asidua amistad con Wilfredo Lam, que ilustró su libro de poemas Alquimia del Recuerdo, publicado en La Habana en 1946. En la que esos recuerdos hacen referencia a su amor perdido, esto es Juan Breá. En 1954, Mary Lou obtuvo el premio Rubén Martínez Villena, y en 1957 publicó su libro de poemas en 3 lenguas, titulado 3 voces. Y también tradujo algunos poemas de Martí al inglés. Con el triunfo en enero del 59 de Fidel Castro y su guerrilla, se abrió una nueva etapa de esperanza. Mary Lou, excelente artista y muy apreciada por su dominio del francés e inglés, fue nombrada profesora en la Universidad de La Habana. Su marido Armando ejerció como funcionario. Pero muy pronto la apropiación estatal de la revolución por parte de los estalinistas se extendió amenazante sobre los trotskistas cubanos. Armando Machado fue detenido, aunque fue liberado inmediatamente por Leche, pero la situación política se hizo cada vez más insostenible, y pese a su nacionalidad británica, de nuevo se le impuso a Mary Lou la necesidad de huir a la persecución política. Mary Lowe salió de Cuba en el 64 y tras una estancia de algunos meses en Australia, en casa de una hermana, consiguió reunirse con su marido Armando en Florida. Armando había conseguido llegar a Florida por sus propios medios y allí se reencontraron. Mary Lowe fue sometida a unos insistentes interrogatorios de varios días por parte del FBI y de la CIA. Venía de Cuba y tenía un pasado trotskista. A causa de ese pasado revolucionario, Mary Lowe no podía ejercer como profesora en la enseñanza pública, pero paradójicamente consiguió trabajo como profesora de historia y de latín en las más elitistas escuelas privadas de Miami, en la Gulliver Academy y en la Holy Cross. Yo tuve la suerte de conocer a Mary Lowe en Barcelona en el verano en junio de 1998, y ella, con 86 años y algo delicada del corazón, como cada verano había escapado de la odiada, inhabitable, para ella, inhabitable Miami, donde vivía en casa de una de sus hijas para regresar a Europa. Eso lo hacía prácticamente cada año. No se cansaba de repetir viejas historias y le encantaba conocer nuevos amigos. Es curioso, como anécdota, que su equipaje era mínimo, cabía en un pequeño carrito con ruedas, semivacío, que era adecuado para las fuerzas de su edad, y además para sus padecimientos del corazón. Pero a la vez era imposible para su larga estancia de varios meses en Europa, con las visitas siempre obligadas de París, de Alesia y de Italia. Alesia era el lugar donde Julio César había sitiado a Vercingetorix, y ella, como latinista y amante de la figura de Julio César, se sentía obligada cada vez que llegaba a Europa a visitar a Alesia. Cuando la visité en su habitación de hotel, vi que estaba leyendo una novela de bolsillo, pero que a medida que avanzaba su lectura, arrancaba las hojas que caían desparramadas por los muebles de la habitación de hotel. Toda la habitación estaba llena de hojas, y es que la suya era una especie de lectura otoñal en la que, a medida que iba leyendo, pues se descargaba del peso innecesario de la parte del libro ya leída. Era muy curioso que en la comparación inevitable entre la Barcelona del 36 y la Barcelona actual del año 98, le sorprenderían sobre todo dos cosas. En primer lugar, la para ella siniestra, monstruosa y perversa reconstrucción de las iglesias, lo decía tal cual, y que ella recordaba bellamente arruinadas o quemadas. Y en segundo lugar, se escandalizaba por la gran cantidad de oficinas bancarias, las de la Caixa, por el logotipo prostituido del surrealista Miró. Para ella era impensable que una obra surrealista como la de Miró sirviera de emblema de una entidad financiera. Recuerdo gozosamente a Mary Lowe con varios amigos españoles compartiendo conversación en Rioja, en las Ramblas, muy cerca de su amado Hotel Falcón, con su alegría de vivir y disfrutando por servir a los demás, como hilo indestructible de la lucha de clases y como batiscafio de la historia, y eso aún hoy es muy reconfortante y nos motiva en la labor de histórica que con figuras como Mary Lowe se hace realmente impresionante. Sí, ¿en qué año falleció Agustín? Ella falleció en 2007, en enero de 2007. El 9 de enero de 2007, y falleció en Miami a los 94 años de edad. Atendiendo a sus últimas voluntades, no hubo funeral y su cuerpo fue incinerado, y sus cenizas fueron esparcidas en París y en Santiago de Cuba, que eran dos de las ciudades que más había amado. Vale, hacía tiempo que no hablábamos contigo. No sé si quieres hablar un poco de las últimas cosas que has publicado, dar anuncio de ellas, aunque sea. Bueno, mira, precisamente la biografía de Mary Lowe con el de otros extranjeros ha salido publicado un libro que se llama Biografías del 36, editado por Discontrol, en el que hay 11 autores y se publican la biografía, unas 34 biografías de gente, también hay de anarquistas españoles, pero fundamentalmente de militantes bordeístas y trotskistas extranjeros que vinieron a luchar por la revolución en Barcelona. No sé si es interesante ver cuáles son esas biografías, si quieres te las relato. Sí, como quieras. Mira, Russell Blackwell, Turido Candoli, Gastón de Bus, Mario de Leone, Nicola di Bartolomeo, Joan Pau Fàbregas, Benjamín Jacob Feingold, Jaime Fernández Rodríguez, Hans David Freund, Virginia Cervasini, Ferdinand Gotze, José Grunfeld, Martín Gudei, Ash Kielso, William Krem, Kurt Landau, Aldo Lecci, Marta Lewin, Mary Lowe, Jacobo Maguit. Y dentro de la biografía de Mary Lowe está también la de Juan Brea. Jean Malaquet, Martín Escudero, Antonio Martín Escudero, Albert Massó, Rudolf Michaelis, Margaret Michaelis, Muniz, León Narwiz, Charles Eloise Orr, Antonio Ortiz, Renato Pache, Benjamín Peret, Manuel Pérez Fernández, André Prudomó, Simón Rodowitzki, Josep Rebuy, Jean Rus, Enrico Russo, Ricardo Sanz, Fred Schroeder, Domenico Sedrán, Albert Westward, Erwin Wolf y Bruno Cecchini. También ha salido un libro en que se relata, se presenta la correspondencia entre Abel Paz y Juan García Oliver. Es una correspondencia muy interesante en la que se enfrenta dos concepciones de dos generaciones distintas anarcosindicalistas, la de García Oliver de los años 20 y 30 y la de Abel Paz desde los años 40 hasta su muerte hace 10 años. Y además el libro se complementa con unas tesis sobre la Guerra de España. Y eso es lo último publicado. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más. Yo por mi parte, muchas gracias como siempre y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ti. Vale, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues ahí estaba Agustín, con el que hemos tenido la gran oportunidad de contar una vez más. Y ahora vamos a proceder a leer algún pasaje del Cuaderno Rojo de Barcelona. Aún no he visto el vídeo que citaba, el de No se aceptan propinas, así que algún estrato igual coincide, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Eran tiempos duros para los alemanes y los italianos que estaban en Barcelona, como si hubieran perdido su nacionalidad por tomar partido en contra del fascismo. El remedio contra eso era más fácil para las mujeres que para los hombres. Recuerdo una noche en que estábamos sentados en un café, durante un descanso temporal del trabajo, con Brea y Calero, el abogado, segundo comandante de la columna internacional. Estaba de permiso, de vuelta de las montañas de Alcubierre, muy alegre y delgado. Serna, el abogado cojo, que era juez de distrito, también estaba con nosotros. Lamentablemente, cada día era más anarquista. Era un viejo amigo, amable y buena persona. Estábamos con una chica alemana, Lili, que trabajaba en la radio y que estaba desesperada porque le habían anulado el pasaporte. Recuerdo que hablábamos de la nueva ley matrimonial y del estatuto de la mujer durante la revolución. Yo quería un artículo para nuestro periódico en inglés. «Oye, Serna», le dije, «tú que eres juez y sabes de qué va el tema, ¿podrías escribirme un artículo acerca de la nueva ley matrimonial y de divorcio?» «Lo intentaré», respondió, «aunque el trabajo de recopilación de detalles y estadísticas te lo voy a dejar a ti». «Ojalá puedas. Cada día leo en la prensa extranjera las cifras magnificadas del número de divorcios que ha habido en Cataluña». Pero no dicen nada de los matrimonios, que a mí me parecen como mínimo igual de importantes. Hay más matrimonios, dijo Calero. Muchos de los hombres nombrados por esos nuevos tribunales son amigos míos. Puedo darte información al respecto. La gente se casa como las moscas en verano. Es fácil. Puedes casarte con quien quieras sin darle cuentas a nadie y no se tarda más de 5 minutos de palabrería. Han desaparecido las formalidades. Nos mostró un formulario de certificado matrimonial. Cuando lo leí, me regocijé de que nuestro Andrés Ning fuera consejero de justicia y hubiera estado detrás de todas esas medidas. Había un párrafo dedicado al marido que decía: Deberás recordar que tu mujer va al matrimonio tanto que tu compañera, con los mismos derechos y privilegios que tú. Añadía que las mujeres eran iguales a los hombres, que la revolución había contribuido a que recuperaran su lugar tradicional en la sociedad y que no se admitiría ningún tipo de dominación sexista. Calero se complacía con mi satisfacción, se frotaba las manos secas y crujientes y hacía chasquear la lengua. «Pues eso es lo que hemos hecho», dijo, «y es lo que tendría que contar en la prensa extranjera». Calero estaba soltero. Le pregunté a Serna, «¿Qué piensas de todo esto?». «Creo que está muy bien, especialmente aquí. Antes se trataba fatal a las mujeres». «¿Entonces por qué dejas que tu mujer siga tan callada como siempre? No he visto jamás que salgas con ella». Montó en cólera y golpeó el suelo con su bastón. Sus ojos oscuros echaban chispas. «¿Pero qué demonios insinúas? Claro que sale conmigo, no es igual que antes, pero si la saco al cine un mínimo de 2 veces por semana». Comprendí lo difícil que sería romper con los viejos moldes, a pesar de la buena voluntad con la que se esforzaban. Me eché a reír. Lily estaba preocupada. Intentaba que esos dos hombres tan relacionados con los tribunales revolucionarios se interesaran por su situación. «Creo que deberías casarte con alguien», decidió finalmente Calero, tras una ardua deliberación. «Ya sé que no es fácil sin papeles, pero creo que podría arreglarlo». «Sí, deberías casarte, preferiblemente con un francés, aunque también serviría un español». Lily volvió los ojos hacia su compañero, Luis. «Claro que sí», dijo Luis seriamente. «Así podremos viajar por Francia y todo eso. ¿Por qué no, cariño? Si encontramos a alguien que acceda a matrimonio blanco...». Calero canturreaba, alegre y despreocupado. Golpeaba rítmicamente el borde de la mesa con los dedos. Su voz melodiosa palpitaba en la habitación. De pronto, levantó la mirada y dijo tranquilamente, «¿Por qué no? ¿Tú crees que un revolucionario se puede negar a eso, con la poca importancia que le concedemos a este tipo de fórmulas?». Levantó una mano trazando un arco amplio y despreocupado, muy propio del sur, y dijo, «Cásate conmigo, si quieres», y siguió cantando. «Oh, Calero, qué gesto tan generoso. ¿De verdad no te importaría?». «Claro que no. Además, haría cualquier cosa por un amigo como Luis». Poco tiempo después, acompañó a un amigo español y a la francesa con la que llevaban viviendo 10 años a los juzgados. «Hemos decidido casarnos», me contó él. «Naturalmente, es una tontería, algo innecesario y contrarrevolucionario y todo lo que se quiera, pero quiero que ella tenga la nacionalidad. Le hará las cosas más fáciles aquí y la tendrá mejor considerada mientras yo esté en el frente. Se llamaba Simone, tenía certificado de nacimiento y toda la documentación que necesitaban Dieppe, y no había manera de conseguirla». Al juez de guardia no pareció importarle el asunto y despachó el trámite con una cortesía y un buen humor adorables. «¿Nombre? ¿Nombre de la madre? ¿Nombre del padre?». «No tengo padre», dijo, acongojada, sonrojándose. Todos sonrieron, con amabilidad y simpatía. Dio la sensación de que les parecía muy buena idea. Uno de ellos le palmeó la espalda al recién casado. «Mejor para ti», le dijo. A ellos todo aquello les parecía de lo más sensato y razonable. Preguntaron por los testigos y se encontraron con que uno de ellos no había llevado sus documentos de identidad. «Voy a ir a por ellos. Me los he dejado en casa, pero vuelvo en un momento». «No importa, no vayas. Creo que conozco a tu padre. ¿No vives en el número 29 de la calle Riera Alta?». «Sí, pues entonces ya está. Sé quién eres y te creo sin necesidad de pruebas. Ven, firma aquí. ¿Tienes un cigarrillo?». Se dieron la mano y rieron. No habían tardado más de 5 minutos. «¿Y el divorcio?», pregunté. «Eso también lleva unos 5 minutos. Es bastante fácil». «¿Por qué motivo se concede?». «Oh, la mujer tiene exactamente las mismas razones para pedir el divorcio que el hombre. Además, si dos personas acuden a un tribunal y parecen decididas a divorciarse, no vemos por qué deberíamos complicarles la vida si ellos no se la complican. Nosotros no les impedimos que puedan rehacer sus vidas». Me pareció diáfano y razonable. «Cualquiera de las partes puede casarse de nuevo, pero tienen que esperar un mínimo de 30 días para cerciorarse de que ella no está embarazada y así reconozca la paternidad el padre correcto». Dije, «Supongo que a la larga acabarán comprendiendo que el matrimonio y el divorcio serían igual de absurdos en la nueva sociedad, serán igual de absurdos, perdón, en la nueva sociedad cuando la mujer no necesite de la protección de un hombre y tenga su propia posición y su poder adquisitivo». Las mujeres españolas estaban ansiosas por obtener su libertad, pero llevaban tanto tiempo encerradas y encorsetadas que no sabían cuánto podían poseer. A menudo se contentaban con las migajas con que las acallaban a su primera reclamación. Les parecía tanto. En el sindicato anarquista se había fundado el grupo Mujeres Libres, que emitía manifiestos y sacaba una publicación magnífica. Yo conocía a una de las chicas del comité editor. Era una chica de senos grandes y talante dulce, y hablando con ella te dabas cuenta de que tenía una concepción mucho más amplia de la libertad de lo que tenía la mayoría de las mujeres. «Están tan entusiasmadas», explicaba, «y tan decididas a ser libres, aunque la mayoría de ellas no saben siquiera lo que significa la libertad. No es que sean estúpidas, es que no están acostumbradas a pensar y no las han educado más que en el arte de complacer. Pero son increíblemente valientes y están muy decididas. Son un espléndido material en bruto». Escribía artículos muy inteligentes y era buena organizadora. Más tarde, un revolucionario francés se enamoró de ella y ella le correspondió. Pero cuando se trató de acostarse con él, ella se negó esgrimiendo una virtud cómica y desesperada. «¿Pero por qué no? ¿Acaso no es lo natural cuando uno está enamorado?», me contó que le había preguntado él. Le había herido su actitud. «¿Y por qué no quisiste?», le pregunté yo. Ah, pues porque no hay tiempo para este tipo de cosas durante la revolución. Eso no es cierto, tercié. Es una excusa. Lo dices para disimular tus prejuicios. Me miró y se encogió de hombros. Bueno, ¿y qué? ¿Acaso se supone que debería cambiar de la noche a la mañana? Era muy difícil librarse de la herencia religiosa. La familia era otro tema. Luis Gómez, la mujer de Gorkin, dinámica y encantadora, decidió crear un secretariado de la mujer en el partido y formar un regimiento de mujeres y conferencias y clases para las mujeres, centros de educación y asistencia infantil. Recibió más de 500 adhesiones solo en la primera semana, lo que demuestra su ansiosa predisposición, pero docenas de matronas hechas y derechas y de jovencitas me confesaron. Claro que a mi marido, o a mi padre, no puedo decirle que vengo aquí, le daría un ataque, le digo que voy a costura. El regimiento estaba integrado en buena parte por fugitivas como estas. Nos encontrábamos a las 7 delante del local, con la niebla invernal cubriendo las ramblas y envolviendo los troncos de los árboles, arrebujadas en nuestros nuevos uniformes de falda-pantalón de lana azul, y nos quedábamos allí de pie, soplándonos las manos y, la mayoría, esperando que nuestras familias no nos descubrieran. Pocas veces he visto un temple y un coraje como el suyo. Estaban tan contentas y alegres que parecían niñas. Mientras esperábamos a que llegaran los miembros del comité de dirección y nos llevaran a los barracones, brincaban sobre ese suelo tan duro y se enzarzaban en juegos infantiles, cantando y cogiéndose las manos y bailando con sus zapatos puntiagudos. Costó mucho que entendieran que debían de llevar zapatos planos para el entrenamiento y que era mejor que dejaran los pendientes en casa. La excitación de ser libres hacía que no les importara en absoluto levantarse tan temprano y enfrentarse al frío de las crudas mañanas invernales. Ni el inclemente viento hacía que la espera en el patio de entrenamiento se les hiciera larga. No las detenía ni el lastre de siglos de indolencia. Nos dirigíamos a los barracones, que estaban bastante lejos del centro de la ciudad. Durante el trayecto, en tranvía o en metro, los milicianos nos hacían bromas y se metían con nosotras. Cantábamos la Internacional a voz en grito e intentábamos convencerles de que nuestro uniforme era tan serio como el suyo. Algunas veces acabábamos impresionándoles. Susurraban entre ellos con gesto circunspecto y sus ojos de pobladas pestañas nos dirigían miradas cargadas de intención. Desde la parada del tranvía hasta los barracones había un buen trecho. Lo recorríamos en formación. Los hombres se asomaban a las ventanillas de los camiones que pasaban junto a nosotras y nos sonreían, y con el puño en alto gritaban, ¡camaradas! ¡Camaradas!, les contestábamos en un coro unánime, levantando también nuestros puños. Recuerdo el primer día que nos alineamos para desfilar entre los guardias, a la entrada del cuartel. ¡Cómo nos miraban! ¡Y cómo se reían y nos animaban! Y todos los regimientos se volvían para vernos marchar. Un chico francés salió corriendo al patio desde una de las galerías y nos preguntó airado, ¿pero qué creéis que estáis haciendo? Y nos miró como si lo hubiéramos ofendido gravemente. Acababa de volver del frente. Hemos venido para aprender a luchar, le dije, con un cierto orgullo. Somos un batallón. Pues no vale la pena, replicó rápidamente. Si por mí fuera, las mujeres no irían al frente. He estado allí y sé de qué hablo. ¿Por qué? ¿No nos ves capaces? ¿No somos lo bastante valientes? No es eso, se apresuró a responder. Ni mucho menos. Puede que al principio hubiera algo de eso, cuando montones de chicas sin ninguna formación se aventuraban a ir sin saber siquiera qué les esperaba, pero eso era debido a una confusión. Naturalmente, desde entonces las cosas están mejor organizadas. Ah, pero eso no significa que tenga nada malo que decir de las milicianas que han estado en el frente o de su valentía, o de lo que son capaces de hacer, ni nada de eso, en absoluto. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que te parece mal? Profirió un suspiro de cansancio y de resignación. ¿Sabes? Es que lo convierten todo en algo demasiado heroico, especialmente los españoles. Día y noche tienen presente que son hombres, ya sabes a qué me refiero. Todavía no se han librado de esa hidalguía tan trasnochada, por más que estén convencidos de que es una solemne tontería. Si una de las chicas cae en manos del enemigo, inmediatamente hay 15 hombres que arriesgan su vida para vengarla, y así sucesivamente. Cuesta demasiadas vidas y demasiado esfuerzo. Pues entonces tendrán que superarlo, dijo alguien, y no lo conseguirán jamás a menos que nosotras sigamos haciendo lo que hacemos. De cualquier modo, le explicamos para su alivio y regocijo, puedes estar tranquilo respecto a este batallón. No tenemos por principio que las mujeres deban ir al frente, no somos de esa opinión, solo queremos echarle una mano a los casos individuales que sean buenos para ese fin. En cuanto al resto de las que estamos aquí, todas tenemos nuestra labor social o política que atender. ¿Entonces por qué hacéis instrucción? ¡Mira que eres duro de mollera!, gritó Luis, mientras el tenue sol de primera hora de la mañana centelleaba en las bruñidas herraduras de los caballos que galopaban sin montura dando vueltas alrededor del patio. Pues porque los seres humanos tienen que estar adecuadamente equipados para defenderse cuando corren el peligro de que les ataquen. Supote que bombardean Barcelona. Sería una tontería que no pudiéramos hacer nada, que fuéramos un rebaño de ovejas, como los países burgueses. Mientras estuve trabajando en la Secretaría de la Mujer, sacamos varios carteles. La mayoría me parecieron sentimentales y fuera de lugar. En general, machacaban la fibra familiar. Sacar a la gente de sus moldes llevaba mucho tiempo. Las mujeres anarquistas eran más ambiciosas en lo que a carteles se refiere. Abordaban toda suerte de problemas con sus lemas. La primera vez que vi un cartel en contra de la prostitución, iba bajando las ramblas en tranvía. Era la primera mención acerca del tema que veía. Me alegré mucho de que se ampliaran las perspectivas. El cartel era enorme y cubría toda una valla. Le llamaba la atención a todo el mundo. Un grupo de anarquistas de las milicias, con la barba apuntando apenas en sus mentones, estaba junto a mí agitándose con el traqueteo del tranvía. Cuando lo vieron se quedaron un tanto perplejos. «Acabemos con la prostitución», leyó uno de ellos. «¿Qué os parece eso?». Guardaron un incómodo silencio, obviamente cortados y molestos precisamente por su embarazo. «Nuestras mujeres también. A ellas no les importa meterse con esas cosas, ¿lo veis?». «Pues no. Son libres, ¿no?». «Bueno, ¿y qué van a hacer los hombres si realmente la suprimen? No creo que las mujeres sean tan libres como para que podamos prescindir de la prostitución». Por las noches, las callejuelas del barrio de la prostitución estaban atestadas de milicianos recién llegados del frente. «Bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros?», respondieron algunos encogiéndose de hombros. «Podemos impedir que prolifere o que surja de nuevo, pero ¿qué vamos a hacer con todas las mujeres que ya se dedican a eso? ¿Hay forma de cambiarlas? ¿Podrían trabajar en las fábricas? ¿O como enfermeras? ¿También podrían ir al frente?». Al principio muchas de ellas marcharon al frente. Pero que la dureza de la prostitución la haya endurecido a una no significa que la haga apta para el frente. Muchas de ellas estuvieron allí y después los hombres regresaban a casa con enfermedades venéreas porque no había ningún control. «Eso no importa. Algo habrá que hacer». Los milicianos refunfuñarían y el ahínco con el que están luchando bien... bien les hace merecedores de una cierta indulgencia. La gente no entiende las cosas de la noche a la mañana. Hay que ser pacientes y, lo más importante, antes habría que cambiar la mentalidad de las mujeres de este país. Al final, las mismas prostitutas empezaron a preocuparse por sus propios intereses. No pasó mucho tiempo antes de que se les ocurriera empezar a hacerse valer. Y un día comprendieron que también ellas tenían cabida en la revolución. Se alzaron contra los patronos a los que pertenecían los prostíbulos y ocuparon los locales de trabajo. Proclamaron su igualdad. Tras una serie de tempestuosos debates, formaron un sindicato y presentaron una petición de afiliación a la CNT. Compartían los beneficios igual que cualquier otro gremio. A partir de ese momento, en lugar de la acostumbrada imagen del Sagrado Corazón, en los burdeles había colgado un cartel que rezaba: «Se ruega que tratéis a las mujeres como camaradas, por orden del comité». La media de las mujeres que hacían en la calle seguía teniendo aproximadamente el mismo aspecto que antes de la revolución. Es decir, que la opulencia y el lujo superfluos desaparecieron con la estela de la antigua casta dominante, pero las mujeres seguían llevando tacones altos, el pelo muy cuidado, y seguían una moda en el vestir que solo estaba en boga en España. Con todo, algo había que marcaba la diferencia. Las mantillas y su simbolismo religioso habían quedado relegadas al pasado, y todo el mundo soportaba tanto el sol como la lluvia con la cabeza descubierta. Los anarquistas habían emprendido una feroz campaña contra los sombreros. Pues esa es una de tantas estampas cotidianas de la Barcelona revolucionaria que dejó anotadas Mary Lowe. Y vamos a leer alguna más, pero bueno, creo que con eso valdrá para hacerse una idea. No quería despedir esta edición, ya que no he tenido ocasión hasta el momento de despedir desde las ondas al compañero Zeki, que falleció el 5 de septiembre pasado. En los últimos años tuve la ocasión de, bueno, la ocasión y el placer de coincidir con él en distintas historias. Sin ir más lejos, en este mismo espacio radiofónico en el cual fue entrevistado a propósito de las revistas Reapropiación y Rakai, y aún hace muy pocas semanas, a propósito de la edición del libro Revolución hasta el fin, del 1000, pero también colaboró como realizador, por decirlo así, en el programa que hicimos sobre la banda de Bonot con Pino Kakuchi, y llegamos a esbozar en alguna ocasión una sección o unos especiales al estilo de los que hace El Hijo del Agobio sobre la novela negra, que era una de sus grandes pasiones, y bueno, pues de la que era un gran conocedor. No se me hace nada fácil traerlo a colación, y a él le hubiera, bueno, a él le hubiera parecido algo inoportuno o superfluo, pero bueno. Hace unos años podía encontrarse uno caminando por las calles de la Felguera con una pintada que rezaba: si hicieran una película de tu vida, valdría la pena mirarla. Sin duda, la de Zeki hubiera merecido mucho la pena, y aunque tampoco es que fuera tan mayor, había tenido una vida muy intensa. Era un amigo, era un compañero, pero sobre todo era un paisano y era un revolucionario. Hace unas semanas, en un homenaje en Gijón, sus camaradas de la Biblioteca Subversiva Crimental leyeron el siguiente texto, con el cual despediremos esta misión. El 4 de septiembre de 2016, el corazón de nuestro compañero Zeki dejaba de latir. Su cuerpo sucumbía ante una enfermedad contra la que luchaba desde hacía tiempo y que finalmente apagó su gran fortaleza y energía. Ni queremos ni podemos dejar pasar su muerte sin decir algunas cosas, pero que no se nos entienda mal. El que espere leer aquí la inagotable numeración de elogios que se escribe tras la defunción de un ser querido, o busque una fuente para aliviar el sentimiento de nostalgia, se equivoca. Nuestro compañero mismo no nos lo permitiría, y nosotros tampoco. Si conocimos a Zeki, si consolidamos fuertes y sanos lazos humanos con él, si compartimos todo tipo de momentos y sentimientos, si hasta el último momento, hasta que ya sus fuerzas se encontraban terriblemente debilitadas, nuestro compañero nos eligió para tenernos a su lado, ello se debió sobre todo a lo que nos unía: la lucha por la vida, la lucha por abolir la sociedad de clases, la revolución social. No puede ser más que desde esa perspectiva que escribamos estas líneas, no para dedicarle un texto a nuestro compañero, sino para afirmar con él ante su muerte esa perspectiva y expresar que siempre permanecerá presente allí donde nuestra clase se revele y se organice. Su acción militante se funde ya con la de millones de combatientes anónimos que nutren la historia del proletariado mundial y las filas de la revolución. Esa acción militante también está presente en estas líneas que hoy escribimos tras su dolorosa pérdida. Nuestra intención es denunciar su enfermedad y muerte como una consecuencia de la sociedad actual, denunciar todas las falsas soluciones y alternativas que este mismo sistema genera y reivindicar una vez más junto a él que no hay otra alternativa a todos los problemas sociales que la revolución social. Así es, para nosotros es totalmente claro que la enfermedad que lo mató, el cáncer, no tiene nada de natural ni de individual, sino que, como muchas otras enfermedades y catástrofes que hoy padecemos, es producto de las relaciones sociales capitalistas que, de forma cada vez más brutal, se contraponen a toda la vida en el planeta. La vida humana se encuentra hoy atrapada en los campos de concentración capitalista que han colonizado la Tierra. Hasta los actos más elementales para vivir se encuentran determinados no por nuestras necesidades vitales, sino por la tasa de ganancia. No es otra la razón por la que cosas tan fundamentales y primarias como el agua que bebemos, la comida que ingerimos, el aire que respiramos, los hogares que habitamos o las relaciones cotidianas que se dan entre los seres humanos contenga cada vez menos vida y más veneno, menos salud y más enfermedad. Solo un imbécil puede disociar la enfermedad de nuestro compañero de las condiciones de existencia capitalistas. Pero no solo es esa enfermedad generada por la catástrofe capitalista la que mató a nuestro compañero. La ciencia, materializada en este caso en la medicina, aportó su buen sacado de arena. Efectivamente, ante la enfermedad generalizada que sufre la humanidad, el capital responde con más veneno. La medicina, siguiendo las directrices de la ciencia, cuyos conocimientos y fundamentos han sido históricamente determinados por la dictadura del capital, aplica todo tipo de métodos y, entre comillas, sanaciones que debilitan aún más la salud. Sustancias tóxicas, experimentaciones, mutilaciones y un largo etcétera de barbaridades son la moneda de curso corriente. Con nuestro compañero sufrimos todo este proceso, discutimos las contradicciones, peleamos contra todo tipo de dificultades para tratar de asumir colectivamente esa lucha. Todo ese proceso nos refuerza nuestra crítica a la ciencia. Pero no nos olvidemos de las alternativas. Hay alternativa para todo. Para la contaminación, para la alimentación, para el trabajo, para el aislamiento, para la vida cotidiana y, por supuesto, para la salud y la medicina. Como todos los demás terrenos, con la enfermedad de nuestro compañero volvimos a constatar que en la medicina todas esas alternativas no pueden ser otra cosa que más de lo mismo. Es evidente que hay toda una resistencia milenaria de la humanidad a la dictadura del valor en todos los terrenos sociales y que es parte inseparable de nuestra comunidad de lucha, pero aislada de esa comunidad, presentada como una solución en pleno capitalismo, como una alternativa real, no hace más que salvaguardar esta sociedad. El capitalismo es una totalidad, no hay escapatoria en este cementerio, no hay alternativa real salvo la revolución. La más mínima necesidad humana pide a gritos la revolución. Uno puede en ocasiones tratar de alimentarse de forma menos nociva, intentar tener la mente menos intoxicada, tratar de castigar menos el cuerpo, intentar trabajar lo menos posible, pero de allá a creer que por hacer esto se está trazando una alternativa. El problema de la humanidad es social, no individual. En la salud, como en todo lo demás, quien individualiza el problema está ocultando, consciente o inconscientemente, la raíz social del mismo. Todo esto que vivimos con el compañero desde que conoció su enfermedad nos recordó ese ABC de la lucha revolucionaria. El capitalismo es una totalidad que se contrapone a la vida. No hay alternativa posible en su interior, no hay exilio posible. Solo la revolución proletaria puede imponer las necesidades humanas y destruir todo este viejo mundo. Solo las tareas que sirven realmente a esa perspectiva histórica son verdaderamente importantes. En esas tareas, la existencia de nuestro compañero perdurará para siempre. El proletariado, la comunidad de lucha, no es una suma de individuos, es un ser colectivo que rompe todas las barreras temporales y geográficas. En ese ser colectivo, el corazón de nuestro compañero sigue latiendo con fuerza, sigue acelerándose allí donde se conspira contra el capital y el Estado, allí donde se azota a la burguesía, al reformismo, a la democracia, al progreso, a la ciencia y a todas y cada una de las expresiones del capital. Sigue enamorándose allí donde el humo de la revuelta advierte que hay vida antes de la muerte y clama por recuperar su lugar. Con su pérdida se nos va un pedacito de nuestra vida, pero también él nos entregó con generosidad un buen pedazo de la suya que nos acompañará siempre y nos impulsará en esta inmensa e interminable batalla que tarde o temprano mandará toda esta mierda al basurero de la historia. Compañero Zeki, presente. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers,